watch Mrs. Sandlaw's big scene. Around. Hey!

jolly. Don we now all gay apparel, la la la la la la la la la, told the ancient Utah tale. Estas fiestas navideñas, en este nuevo año, Noche de Rock and Roll se suma a toda la parafernalia que ello implica. No vamos a hacer menos si te ofrecemos un metal navideño, tal como la pasada semana te ofrecíamos un punk navideño. Salud y que lo sigas disfrutando. Haití den radio, Haití den radio. Una emisora que apuesta por la calidad. Canción a quemarropa, el espacio de música de autor de Haitiden Radio. Los viernes a partir de las 19 horas y repetición los sábados a las 6 de la tarde. Haitiden Radio. Una apuesta por la cultura. We'll be right back. Año Nuevo 2010 te desea Noche de Rock and Roll y www.sancocho.com. Si desea ponerse en contacto con nosotros, mándenos un email a info@aitidenradio.net. Recuerde, info@aitidenradio.net. Desde La Laguna y para toda Canarias, FM 107.0, Aitiden Radio. Por mi nombre llámame. ¡Damos madera! ¡Traed madera! ¡Traed madera! Dicen, cuentan, opinan. Hay radios que dicen siempre lo mismo. Aitiden Radio. Otra onda es posible. Sí, sí. Esta vez parece que suena mejor. Y'all. Santa Claus is coming. gonna break all the toys. And then we're gonna make some noise. We're gonna party all night long. We're gonna sing this song. Gonna party all night long. We're gonna sing this song. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Let nothing you dismay. Remember Christ the Savior was born on Christmas Day to save us all from Satan's power when we were gone astray. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, from God, our heavenly Father, a blessed angel came, and unto searching shepherds brought tidings of the same. Of God by name. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort, comfort and joy. Estas fiestas navideñas, en este nuevo año, Noche de Rock and Roll se suma a toda la parafernalia que ello implica.